Attention. Attention. Attention. Rosetta Stone invites you to be a part of its biggest language learning event in history. Because in 2011, we want to help 3 million people learn a new language. That's why we're going to give you an absolutely free demo of our language immersion technology. Call 1-800-522-1164. Developed to fully immerse you in your new language, the Rosetta Stone solution is easier than ever before. For your free demo, call 1-800-522-1164. 1-800-522-1164. Blog Talk Radio. Disfrute de este viaje. Caballos y opinión. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y opinión, con la producción y conducción de Mario López Oliva. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y opinión. This is Dr. Jorge Augusto Morga, broadcasting from Del Mar Racetrack for CaballosYOpinion.com in Buenos Aires, Argentina. All our followers and listeners through Latin America and the United States and Spain. And our director and the interviewer, Dr. Morga, we have as a guest of honor Mr. Hank Wesk, who is a tour writer emeritus of the San Diego Union paper in San Diego, California, for 36 years. And he retired from that position in 2010. He is also an author of the book on Del Mar Racetrack, and the title is Del Mar, Where the Turf Meets the Surf. And currently, he has a press position for the Martorbe Club. Mr. Hank Wesk is going to make a comment on the racing season of 2011. Here's Mr. Wesk. Thank you, Jorge. It's been a very good racing season here at Del Mar for the summer of 2011, the 72nd summer season here at the track. There have been a lot of exciting developments. The main one, of course, was the success of a horse called Acclamation, who won the Eddie Reed Handicap, a Grade 1 race, the top race in America, rating-wise, on the grass, in the first weekend of the meeting, and then came back 5 weeks later and won the $1 million Pacific Classic, the signature race of the meeting, going the classic distance of one and a quarter miles, and taking the entire field wire to wire. Acclamation has been voted the horse of the meeting for the year here at Del Mar. No horse had ever won the Eddie Reed and the Pacific Classic in the same year. It was very exciting, especially for his connections, who have been longtime owners, breeders, and trainers in California. The trainer, Mr. Don Warren, and the old English rancho of Mr. Bud Johnston. There have been several other very interesting or exciting races. In the two major short races, the sprint divisions, were won by horses trained by Bob Baffert. The 6-furlong Eddie Reed handicap was won by a horse called Euro Ears, and then the 7-furlong Pat O'Brien Stakes was won by a horse called The Factor, who was a major Kentucky Derby contender, thought of in that regard earlier in the season, but has come back and as a 3-year-old defeated older horses in the Pat O'Brien, and the second fastest time. time for the race since it has been run on Polytrack in 2007. There were some great three-year-old races. The Del Mar Derby, won by a horse named Band, owned by a longtime owner and Del Mar patron, Leonard Lavin. The horse was shipped in from Chicago after finishing third in the Secretariat Stakes for three-year-olds on the Arlington Million Day card, and prevailed by a very short margin over Bob Baffert's Midnight Interlude. And then a horse named, a three-year-old filly named Summer Soiree, shipped in from the East Coast, and was a very impressive winner in the Del Mar Oaks. We've had one of the two-year-old races was contested, the Del Mar Debutante, won by a horse named Wee Miss Frankie, also quite impressively, for connections that it was a very emotional day for its connections, since the horse is named after an actor and producer, TV producer and longtime horse owner named Frank Alicia, who has lived here in the San Diego area. Today, closing day of the race, the feature is the Del Mar Futurity, which is for the two-year-old colts, and it is the race which determines the two-year-old champion of the meeting. It's been won in the past by horses like Silver Charm, who went on to win the Kentucky Derby, and several other very, very good, horses. Most recently, Looking at Lucky, 2 years ago, won the Del Mar Futurity and was named two-year-old horse of the year in North America. Came back the following year and won the Preakness Stakes, among other races, and was declared the three-year-old champion colt for 2009. This year, we have a field of eight for the Futurity, led by a horse, the 9-5 opening line favorite is Creative Cause, who is 2-for-2 in his career, and won the Best Pal Stakes, the stepping stone to the Futurity, in a very quick time a few weeks ago. There's another undefeated horse named Majestic City, who was 5-2 on the morning line, and then Bob Baffert, who has won the race nine times since the mid-90s through 2009, he has two horses in there, Gunboat and the horse named Drill, who are expected to be very competitive. It's been a very a good meeting as far as attendance wise. It's been slightly down over last year, but with the state of the economy and things, that's to be expected. And also the betting handle has been somewhat down, but all in all, the administration here is very happy with the season that they've had. There have been several concerts and other promotions which drew in the crowds into the 30,000 range to the track, which is it's a rarity to get crowds that size in California these days. So it's been a very successful season from almost any aspect you can think of, and we're very pleased with what's transpired. And for a lot of people, a lot of fans, and myself included, we're sorry to see it end. But as is the case every year, it must. And today is the finale. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Hank West. We are looking forward for interviewing again Mr. West, and it'll be about his autobiography. We all have a lot to learn from him. We thank Mr. West, and we thank all the audience of CaballosDeOpinion.com. Thank you. Bueno, creo que es muy interesante la serie de notas que pudimos hacer desde el mar, gracias a la colaboración inestimable del doctor Jorge Murga desde San Diego, California, que se acercó en varias oportunidades al hipódromo y ofició para ser de notero, digamos, para hacer las notas para Caballos y Opinión. Realmente una ayuda inestimable. Bueno, como este programa duró tan poquito, digamos, fue tan corta, yo lo que voy a hacer ahora es leer algunas notas que creo que para nosotros son importantísimas, ¿no? Conocerlas, por algunas las voy a repetir, para que vean lo que está sucediendo en algunos lugares con el tema del turf y lo que está sucediendo con la industria del caballo en otros lugares. Por ejemplo, esto ya creo que lo sabemos todos, ¿no? Bueno, en Venezuela, en el hipódromo de la Rinconada, se sorprendió en la cuadra de Germán Rojas a dos individuos que querían dormir a unos caballos, bueno, para la carrera del día, ¿no? Entonces, dos sujetos fueron capturados en la madrugada de este domingo en la cuadra del entrenador Germán Rojas, en el hipódromo de la Rinconada, cuando presuntamente pretendían dormir a ejemplares de esta caballeriza que participan en la tanda de carrera del día de hoy. A través de un comunicado de prensa, la Asociación de Propietarios de la Rinconada informó que los sujetos responden a los nombres de, bueno, tira los nombres ahí. Bueno, el tema es muy importante que los hayan descubierto y supongo que los pusieron presos, ¿no? Y por otro lado, que haya sucedido una cosa así es de una gravedad increíble, ¿no es cierto? Porque para esto yo no creo que haya empezado ese día, digamos, ¿no? Es como una cosa que se debe estar dando y bueno, dijeron basta. Bueno, me parece fantástico que lo hayan podido parar, rescato eso y que todos tengamos en cuenta que cuanto más controlado tengamos todo, estas cosas cada vez van a suceder menos y vamos a tener una hípica mucho más transparente y mucho más en expansión de lo que nosotros creemos. Así que felicitaciones para la gente que se está dando cuenta de eso en Venezuela, sí, que es una plaza muy importante de hípica porque tiene mucha historia y mucha afición, ¿eh? Ahora pasamos de rubro. El Ayuntamiento San Martín del Rey Aurelio, un lugar de España, pretende dar un impulso importante a la cría de caballos en la comarca de Nalón. Con esta intención está desarrollando el proyecto de, escuchen, ¿no?, la Ciudad del Caballo. La Ciudad del Caballo. Y como complemento, organizarla el próximo mes de octubre. Un curso de explotación de ganado equino enfocado para personas de todas las edades que estén interesadas en criar caballos. ¿Por qué no tenemos estas iniciativas nosotros? El curso, me pregunto yo, ¿no? Sigue la nota, ¿eh? El curso se desarrollará en colaboración con el Principado de Asturias en el marco del denominado Programa Formativo Agrario 2011. El taller será gratuito y será impartido por técnicos especializados que formarán a los participantes en las destrezas necesarias para la mejora de la cualificación de los ganaderos criadores de caballos. Los objetivos del curso son los de dar a conocer los principios básicos y seguir, si se quiere desarrollar una ganadería de este tipo, proporcionar conocimientos de manejo, alimentación y sanidad de los caballos y presentar unas pautas económicas y de rentabilidad que deben orientar este tipo de explotación. Con lo cual desmistifica el tema de que los que crían caballos lo crían porque tienen plata. Tenemos que terminar con esa historia porque es una cosa que nosotros dejamos crecer. Ese rum rum lo dejamos crecer tanto que ahora todo el mundo se cree que el que tiene caballos es porque tiene plata. Y es al revés, tiene caballos porque vive de hacer comercio con los caballos, como con cualquier otro rubro. ¿Sí? ¿Está claro? El curso se organizará en torno a varios módulos en los que se analizará la situación actual del sector equino, la alimentación y sistemas de producción, la sanidad. Se hará una introducción al herrado, se enseñará a hacer un sistema de identificación y registro de los animales, su comercialización, porque acá nadie enseña comercialización de caballos, y se estudiarán las razas autóctonas españolas y en especial la asturiana, el Asturcón. Está previsto que el taller cuente con unos 25 alumnos y que los participantes en el marco del curso puedan aportar sus propuestas y necesidades. El futuro centro ecuestre de San Martín del Rey Aurelio contará con dos pistas, aulas formativas y caballerizas con capacidad para albergar a 40 animales, entre otras instalaciones. Así figura en el proyecto del equipamiento que el año pasado fue remitido a la Comisión de Urbanismo y de Ordenación del Territorio de Asturias y al Ministerio de la Industria. Está claro, está metido el gobierno de cabeza en esto. Miren lo importante que es el caballo, ¿eh? Con un coste de 3,4 millones de euros, se financiarán con fondos mineros. La denominada Ciudad del Caballo podrá acoger competiciones hípicas de ámbito nacional y dispondrá de gradas para albergar a unos 600 espectadores. Asimismo habrá, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, les queda claro que estos desarrollos existen en el exterior, ¿sí? Que no es que sea una cosa, que sea una novedad, digamos. Bueno, todo esto nosotros debiéramos tomarlo para ver cómo lo podemos aplicar, por lo menos la idea base, conceptual. Y después de ese concepto, aplicar cosas parecidas para la Argentina, para cualquier actividad ecuestre. Estamos demasiado cerrados y creemos que estamos avanzando y la realidad es que no avanzamos tanto. La realidad es que no avanzamos tanto. La Argentina es demasiado importante en el sector hípico de la producción del caballo como para tener de estos proyectos decenas de estos proyectos, ¿sí? Y debiéramos implementar alguno, algo novedoso, algo importante, algo de corto y mediano plazo, algo para mostrarle al mundo que nosotros también podemos hacer algo en forma integrada e integral con visión de futuro, ¿sí? ¿Eh? Bueno, los espero el martes que viene a las 11:30. Gracias por haber participado. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet, con la producción y conducción de Mario López Oliva.